para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el tráiler de Waiting for the Barbarians. Se estrenó el primer avance del debut del cineasta colombiano Ciro Guerra en una producción hablada en inglés. La película, protagonizada por Johnny Depp, Robert Pattinson y Mark Rylance, está basada en el libro del mismo nombre de J.M. Coetzee, quien además escribió el guión para este proyecto. Se podrá ver a partir del próximo 7 de agosto directamente en formato digital. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.